necesitan por lo menos dos. Aler, Aler. Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy, 30 de octubre del 2017. Feliz inicio de semana. Gracias por recibirnos en sus comunidades, en sus hogares, ubicados en ciudades y en pueblos y comunidades y zonas indígenas y campesinas. Llegamos a través de Aler Satelital. Estamos listos para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En Honduras se reflexiona y se debate sobre la situación climática a 19 años que pasó el huracán Mitch. En Cuba se recuerda lo que ocurrió el 24 de noviembre de 1992 cuando la ONU dio su primera votación contra el bloqueo económico. Y en Bolivia, la mayor organización de pueblos indígenas celebra, pero también reflexiona y hace autocríticas. Comenzamos en Honduras y hace 19 años pasó el huracán Mitch por la región centroamericana y particularmente desarrolló su furia en Honduras. Y en las últimas horas también los frentes fríos han dejado diversos problemas en las regiones. ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo se reflexiona sobre estos cambios en el clima? El informe lo tiene Leonardo Guevara de Radio Progreso en Honduras. Hace 19 años pasó el huracán Mitch por la región centroamericana y particularmente se ancló con toda su furia en Honduras. De aquella fecha a nuestros días, en lugar de mejorar, el paisaje ambiental ha empeorado. Los testimonios de la gente viviendo en zonas de alto riesgo y los principales estudios sobre el tema confirman este deterioro con el paso de los años. Llueve una hora en San Pedro Sula, El Progreso o Tegucigalpa y las ciudades muestran sus penurias. Hasta este lunes 30 de octubre, el paso de un frente frío ha dejado inundaciones en todas las regiones del país, teniendo más impacto en la zona norte. La Lima, San Pedro Sula, el departamento de Colón, Santa Bárbara, Copán y hasta Olancho. Las inundaciones dejaron damnificadas a muchas familias que habitan en sectores vulnerables. Según Yancy López, jefa de operaciones de la Comisión Permanente de Contingencias COPECO, en los departamentos de Cortés, Atlántida y Colón, al norte de Honduras, se registran 9.543 personas albergadas. Hemos tenido situaciones, lamentable, ¿verdad? Y eso pues en los departamentos de Cortés, Atlántida y Colón, que han sido los tres departamentos más afectados en esas alertas. Cortés, por su parte, en La Lima, San Pedro Sula, en otros lugares, ¿verdad?, que han salido afectados y que se han dejado pues ya familias albergadas. Tenemos nosotros hasta el momento, preliminarmente, 9.543 personas que han sido albergadas. Y esos datos, de hecho, pues han bajado porque algunas personas ya han retornado a sus casas. De igual manera también tenemos familias afectadas, 8.236, 7 personas que han perdido la vida, ¿verdad?, con situaciones que iban relacionadas con temas de lluvia. La vulnerabilidad está tan presente ahora en el 2017 como lo estuvo en 1998 con el paso del huracán Mitch. Todos los años la discusión es la misma, la falta de políticas de mitigación y planes habitacionales. Uno de los factores que se mantiene desde hace 19 años es la construcción de viviendas en las zonas no aptas para habitar, específicamente en los bordos y regiones con riesgos de derrumbes. Menos de una semana de lluvia continua deja en evidencia la vulnerabilidad ante los fenómenos climatológicos. Los retos y tareas gubernamentales para dar un abordaje distinto al tema de la vulnerabilidad siguen pendientes en un país que por el momento está diluido en el plano electoral. Desde Radio Progreso en Honduras, este es un informe de Leonardo Guevara. Y se está registrando una movilización o lo que llaman una minga nacional indefinida de comunidades indígenas en Colombia Más de 100.000 indígenas se movilizan por las carreteras del país solicitando al gobierno el cumplimiento de los acuerdos de paz, específicamente el capítulo de las etnias, razón por la que las comunidades entregarán un pliego de peticiones a la presidencia de la República. El consejero mayor de la ONI, que es una organización nacional de comunidades indígenas, Luis Fernando Arias, aseguró que las comunidades ancestrales del territorio nacional se unirán simbólicamente para presionar al Estado para que cumpla con los compromisos concertados con la minoría. El dirigente fue enfático al afirmar que las comunidades étnicas han sido marginadas de algunos de los elementos más importantes de la implementación de los acuerdos de paz. Los indígenas reclamarán al gobierno el cumplimiento de 1,000 acuerdos, de 1,000 puntos, y estos las movilizaciones se están registrando, por ejemplo, vía el Quibodó, Medellín, Quibodó, Pereira. Se han paralizado desde la medianoche con bloqueos de las comunidades indígenas, sobre todo del Chocó, y que se estarían sumando a la llamada Minga Nacional para protestar contra el incumplimiento de 1,000 acuerdos por parte del gobierno de Santos. Se harán cabildos, reuniones, concentraciones y movilizaciones. Seguimos con más información en Colombia. De Colombia vamos a Bolivia, y allí la mayor organización de pueblos indígenas de Bolivia, de mucha relevancia, está celebrando su aniversario, pero también está aprovechando la oportunidad para revisar sus actuaciones y relanzar todo el movimiento indígena en Bolivia. Carlos Salazar, de Radio Santa Cruz, nos informa. La mayor organización de los pueblos indígenas de tierras bajas de Bolivia, SIDOB, celebró esta semana 35 años de su fundación. En medio de autocríticas por las divisiones y un duro proceso de reestructuración, la SIDOB quiere consolidarse nuevamente como una organización fuerte e incidente en la vida política y social de Bolivia. Con homenajes a su fundador, el desaparecido líder guaraní Bonifacio Barrientos y Yambae o Sombra Grande, la Asamblea del Pueblo Guaraní encabeza estos festejos. Su presidente Oburubicha, Alfonso Guzmán, se mostró contento por este nuevo impulso que está teniendo esta organización de los pueblos indígenas de Bolivia. Bueno, creo que hoy estamos conmemorando lo que es 35 aniversario de la conmemoración de la CIDOT, de los pueblos, de la Confederación de los Pueblos Indígenas a nivel de 36 naciones que estamos aquí en Tierra Baja a nivel de Bolivia. En los 35 años de vida, la CIDOT transitó por varios momentos importantes en su lucha social iniciada por los pueblos indígenas de la selva o tierras bajas de Bolivia. En sus inicios, fueron los pueblos originarios que habitan en el departamento de Santa Cruz quienes dieron el impulso al crecimiento de esta organización nacional. Posteriormente, se sumaron a la SIDOP otros 30 pueblos, principalmente habitantes de la Amazonía. En sus momentos de mayor fortaleza y poder, esta organización logró que se incorpore la autonomía indígena como una forma de emancipación frente a la histórica exclusión que sufrieron. Actualmente, la SIDOP tiene el reto de lograr nuevamente la unidad de todos los pueblos, puesto que en los últimos años la participación política de algunos de sus dirigentes se ha venido a menos. Creo que estamos unidos, así como lo han dicho nuestro presidente de la CIDOT. Entonces creo que estamos más unidos que nunca en este sentido. Entonces yo creo que hay que seguir fortaleciendo nuestra confederación, y así también las regionales también se tienen que ir fortaleciendo para hacer presencia y fortalecerse a nivel nacional. La CIDOP está estrenando una nueva dirigencia. Pedro Vares, su actual presidente, y tiene el reto de recuperar la credibilidad de esta importante organización de los pueblos indígenas de tierras bajas de Bolivia. Este fue el reporte de Carlos Salazar, Radio Santa Cruz, Red Amazónica Satelital de Bolivia. Y el mes de noviembre tiene una significación muy importante para los cubanos y las cubanas. Se trata de que el próximo 24 de noviembre se recordarán los 25 años de aquella fecha cuando se produjo en la Organización de Naciones Unidas la primera votación contra el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba por Estados Unidos. ¿Cómo se interpreta esta fecha? ¿Qué significa hoy? Pedro Martínez Pires, de Radio Habana, Cuba, nos presenta la siguiente nota. En la Asamblea General de las Naciones Unidas, el tiempo está a favor de los pequeños. Como diría el cantautor Silvio Rodríguez, si recordamos que hace 25 años, el 24 de noviembre de 1992, se produjo en la ONU la primera votación contra el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba por Estados Unidos. La votación en la Asamblea General en 1992 dice mucho de los extraordinarios avances logrados por Cuba en el último cuarto de siglo. La resolución contra el bloqueo yanqui en aquel histórico inicio de la batalla cubana en la ONU logró el apoyo de 59 países. 3 votaron en contra y se produjeron 71 abstenciones. La diplomacia cubana iniciaba en 1992 en Nueva York un proceso que de año en año adquiría un mayor apoyo de la comunidad internacional, pues el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba afecta a todos los países del mundo y también a empresarios estadounidenses. El récord de la votación contra el bloqueo yanqui se registró el 26 de octubre del pasado año en la Asamblea General de la ONU, cuando 191 países votaron a favor de la resolución presentada por Cuba y Estados Unidos y su incondicional aliado Israel se abstuvieron. Es decir, ningún país votó en contra de la resolución que de año en año presenta Cuba en la Asamblea General de la ONU. Pero esa situación seguramente no se repetirá este año, pues el presidente Donald Trump quiere borrar todas las medidas aprobadas por su antecesor, Barack Obama, y en alianza con lo más retrógrado de la emigración cubana de Miami, trabaja para revertir el proceso de normalización de las relaciones entre los dos países. Pero Cuba es un hueso duro de roer, como han reconocido muchos de sus adversarios, y el gobierno de Estados Unidos debe prepararse para otra contundente derrota diplomática y política en Naciones Unidas, cuando el canciller cubano Bruno Rodríguez presente en la Asamblea General el proyecto de resolución contra el bloqueo el próximo miércoles 1 de noviembre. Es cierto que el presidente Donald Trump desprecia a la ONU, a la UNESCO, desconoce el Acuerdo de París sobre el cambio climático y actúa con soberbia y prepotencia en el mundo, pero la pequeña Cuba ha mostrado su voluntad de convivir en paz con su poderoso vecino del norte, pero tiene la vitalidad y la experiencia martiana y fidelista que la facultan para derrotar al imperio en un tema como el del bloqueo, que constituye la mayor violación de los derechos humanos que se ha cometido en América en el último siglo. Para leer Contacto Sur y desde Radio Habana, Cuba, les habló Pedro Martínez Pires. Y seguimos con más información en la emisión de Contacto Sur. Les contamos que también en Guatemala un grupo de estudiantes han desarrollado nuevas acciones y han conformado una nueva asociación de estudiantes para expresar su descontento con algunas políticas que se desarrollan en el gobierno de Guatemala. Herbert Reyes ha emitido la siguiente información. Durante años ha habido una histórica represión contra el movimiento estudiantil y docente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC, la cual permitió la cooptación de la universidad a manos de operadores políticos. El pasado 23 de septiembre, la agrupación USAC es Pueblo exigió al Consejo Superior Universitario que depure la Asociación de Estudiantes Universitarios Oliverio Castañeda de León. La semana pasada se llevó a cabo una toma pacífica histórica de la sede de la Asociación de Estudiantes Universitarios. Escuchemos el discurso de Lenina García, nueva secretaria de la asociación, que pronunció junto al menos 150 personas. Bueno, yo quisiera iniciar diciendo muchas gracias a todos los estudiantes, a las y los estudiantes que desde las 3 de la tarde y desde antes estuvieran ahí acuerpándonos en rectoría para esta toma de la sede. Realmente es algo histórico. Créanme que yo como estudiante de la USAC jamás me había acercado acá.